please. Houston, we've had a problem. Bienvenidos a DJoin. Cultura, debate, tecnología. Ahora formas parte de DJoin. ¿Claro? escuchen a los amantes de hip hop. Estados Unidos, porque tiene toda esa onda hip hop. Estados Unidos, como decía, no es hip hop, pues, de la vieja escuela y todo lo que se le parezca, ¿no? Y pues bueno, ese es el disco de la semana, Roots de Florida. Y ahora va el disco que recomiendo yo esta semana, que pues, para no seguir con el ritmo de trans. Qué raro que digo, recomiende trans, ¿no? Aunque curiosamente, para los que no saben, todas las recomendaciones que te haya hecho de trans. Para los que no creen. De hecho, llegué al disco por una canción trans de un remix de Eminem de Armin van Buuren, de una rola que me gustó bastante. Se llama Human. Más adelante la pondré para que la escuchen. Del disco de que les hablo es de Killers, que es un grupo, me imagino que para los rockeros es era algo que no recomiende trans, ¿sí? Era algo que no sé, me gusta y me gusta. No quería entrar que no recomiende trans. Te decía, es el grupo de The Killers del año 2008, que parece que es su último álbum, Day and Age. Son 12 cortes. La verdad me gustó mucho cada una de las canciones, la verdad está bastante buena. Nunca me imaginé que me llegase a gustar The Killers, falta escuchar lo demás. Pero lo que escuché me gustó bastante, como digo, es rock inglés, no es de Europa, es bastante relax, no tiene ninguna canción de las que pichan, que son tranquilas, con un poco ahí acordes, suaves y todo eso, pero es un muy muy buen disco. Y pues esa es mi recomendación de la semana. Caímos por un momento, pero pasó acá. Ustedes siguen escuchándonos. Y vamos pues con esta otra sección, que es la sección de videojuegos, los cuales casi nunca estamos muy activos en esta sección, pero bueno. Y Irmi nos tiene unas noticias en ese sentido. Moviendo cosas, Irving, que no deben mover y de control se ha complicado un poco porque abrió la aplicación. Debe entender la primera que visualiza las imágenes. Necesitamos urgentemente una persona que esté aquí al control. Un chico de controles, un ingeniero de video, que sé yo. Pero bueno, ahora sí, Irving, si la tengan, nos llevan la noticia. Es una noticia que ya mucha gente pues ya la vio. Pues creo que esta semana, bueno, la semana pasada, hemos hablado con su PlayStation 3 Slim, que en realidad no se llama Slim, solo le cambiaron el nombre porque supuestamente la versión 4 o la gorda es PlayStation con letras grandes, y esta es PlayStation con una P y una S, y una aquí el detalle era que la tan esperada salida era la reducción de precio, más que la reducción de tamaño. Y vino la sorpresa cuando el encargado de Sony México dijo que iba a costar $6,499. Así como de qué pasó con la rebaja. Si la versión par o la gorda o la antigua cuesta $7,000, casi ahorita igual. Y el pretexto fue porque es como un pack que viene con un videojuego, y incluso en otro Nerdcore mencionaban que mejor le quitaran el juego, y es cierto, porque te venden la consola más barata sin el juego. Sí, porque como decían ellos, y tienen razón, es un rollo psicológico que me digas que vale $5,499 a $6,499, quítale el juego y te va a costar $5,499. vas a decir, chingadas, está más barato, si la, si la compro. Pero no, ese juego de más es casi que suban. Desconozco cuál es el juego que va a venir, pero si es una porquería de juego. No creo que sea un buen juego. Todavía si dijeras que va a venir como Charter, Juan 3, si te la piensas, porque son juegos buenos. Pero no creo que venga. Ahí es Gerardo. Gerardo nos pregunta si bajó de precio realmente. El que bajó el precio realmente fue el PlayStation normal, 4, que bajó 1,000 pesos, ¿no? $1,000 fue, ahí sí digamos que bajó, pero el Slim como tal, así que digas bajó, pues no. Bueno, ya después de un tiempo, ya se ve más caro. Sí, pero pues el boom era cuando... Yo llegué a comprar en 8,000 y ya vieron hace 3, 4 episodios, pues no, todavía no lo disfruto mucho, que digamos, porque no he podido comprar juegos. Mencionaba ahorita que quizás el podcast, los que están escuchando en este momento el podcast, no van a escucharlo de la manera que escuchan siempre, porque en este momento me acabo de dar cuenta de que cometimos un error y no estamos grabando el audio que está saliendo natural de mi máquina, así que voy a tener que grabarlo del mismo stream. Va a ser un poco feo, pero bueno. Son pruebas, es la primera opción. Exacto. Ya llevamos unas 2, 3 horas acá tratando de que quedara más o menos lo que queríamos. Y sí, de hecho, ya sabíamos. Allá se lo dio esto a la gente, pues, como a 7 y media hora. Ya después lo pasamos. Y de hecho, habíamos dicho que, si no me equivoco, ustedes habían dicho que a las 6, 7 y luego a las 7 y media, 8. Estuvimos empezando, miren que así va a ser. Y otro de los detalles de este nuevo PlayStation Slim, es que no va a tener retrocompatibilidad. El modelo Fat había un modelo que se tenía para juegos de Play 1 y Play 2, primero por hardware y luego por software. Este de plano ya no va a tener ni por hardware ni por software. Es que pues, en contra. Y el otro detalle es que ya no te va a dejar instalar Linux, que supuestamente era lo que lo mantenía seguro, porque hasta este momento todavía no se puede hackear la consola, dado que el pretexto de los hackers, reales hackers, es que debes explotar la consola al máximo. Si le pudieras instalar Linux, podías utilizar un computador o un servidor. Pero ahorita que ya no va a tener esa opción, quizás algunos hackers se aventuren a dar la seguridad y que ya no va a empezar. Ya voy a estar muy feliz. Voy a estar muy feliz, ya lo necesito. Ok. Y ahora tengo otra noticia. Y otra vez vas a sufrir con el control. Y otra vez supo aquí un poco con el control. Que es que Irving lo quiere hacer pro y tiene que quitar una cosa, meter la otra y se vuelve un poco tedioso, pero, okay. Pero bueno. Te recomiendo que no quites eso que está ahí en pantalla. Eso es lo que está. Para que no vamos a cerrar por nada. Pero bueno, ahora sí, mala noticia. Otra noticia de Irving. Otra noticia. Ahí ya están viendo, sale la imagen de al Xbox. Y en el anterior podcast habíamos dicho un pasito van de la mano las consolas. Este es el caso del Xbox y PlayStation. Ahora va a tener una rebaja de $299, que es el precio que igual tiene el PlayStation 3, pero en Estados Unidos. Solo se van a quedar dos modelos. Ahorita están manejando tres. El arcade es el Xbox, tal cual, el blanco, el disco duro. El modelo de Pro y el modelo Elite, que ahora solo van a estar el modelo Pro y el modelo Elite. Las ventajas es que ya vienen con un disco duro 120, entonces ya no tienes que comprar la, que creo que casi no se vendía el modelo arcade, es comprar la consola y tener que comprar una tarjeta de memoria para poder cargar los juegos, o incluso incluso no puedes instalar, por ejemplo, el Gibson War 2, carga más rápido si copias el componente oscuro. Aquí va a haber una ventaja de líneas en los modelos y un precio reducido. Aquí en México todavía no se sabe cuándo va a llegar, pero dándonos una idea de que el PlayStation 3 cuesta $299 en Estados Unidos y aquí cuesta $699, pues ahí va a rondar por ahí. Igual, casi. Y ahora sí, ya es cuestión de cada quien, lo que le guste. Si le gusta Xbox, Xbox. Si le gusta PlayStation 3, PlayStation 3. Ya. Me llamaron de apenas hace dos días o ayer, me parece, Eduardo Arcos. Para los que conozcan, hizo ahí. Empezó a hacer unas video encuestas por Twitter. Y en cuestión de consolas, la mayoría de sus followers que siguen a él, le gustó el Xbox 360. Más que nada, me imagino que por el juego de internet que dicen que es muy bueno, y por algunos juegos que son tipo Halo, tipo Gears, que han servido para que Xbox sea una buena consola para todos los usuarios. Antes de Microsoft. Y yo creo que vamos a empezar con una rolita. Exacto, una rolita. Una pregunta a los que están ahí conectados. ¿Quieren toda la rola? ¿Quieren fragmento de la rola? Digo, ¿verdad? Que nos digan. Si no, unas recomendaciones de nosotros. Es que siempre hacemos, nada más que van a ver intercaladas. Exacto. Vamos a ver si van completas o siempre por parte. O si les da igual, pues la mandamos como sea. Si les da igual. Esa sorpresa. Porque el chat estaba un poquito, aparte que a ellos les llega un cierto retraso. Pero bueno, vamos a lanzar la canción. Bueno, puede ser opción, pero para las próximas, ahorita agarraste en curva. Ah, no sé, o sea, quieren todo, ok. Voy a dejar la mía para el último, que es la más larga. Bueno, creo que es una sola, pero bueno, con las tres. Pues, no, ahorita vamos a poner, o sea, entiendo que quiere todo. Así que ahorita vamos a lanzarles una. Que la lance Irving, que sea la de. Perfecto. Y. Uy. Si no, de nuevo poniendo la puedo salir. Buena música y hace el movimiento. Vamos a tener a estos chavos que se llaman Dead by April con una canción de YouTube. Te pongo la carátula, empieza a reducir. Vamos a subir un poquito. Lost in You de Dead April, bastante buena rola, que da la casualidad que la escuchamos del mismo lugar yo y Irving, y da pie a hablar del siguiente tema, que es sobre un servicio que quizás muchos ya hayan escuchado de él, otros no tanto. El servicio de saldo se llama Spotify. ¿Qué es Spotify? Es como un iTunes, pero on demand. O sea, te permite escuchar el número de música que puedas imaginar. O sea, la biblioteca es un monstruo, está bastante grande. A dos simples clics ya escuchas la música que quieres. Me ha gustado mucho eso, que te ahorra, podríamos decir, fácil turismo y todo lo tienes en la red. Hay gente muy extremista, me parece, que ha dicho que ha guardado todas sus librerías de iTunes o de cómo la maneje, y ha optado por la Spotify. SPOTFI, ahorita le pasamos. Pero ok, todo es felicidad, música gratis, la escuchas de volada, la nube de artistas, la biblioteca es inmensa. Pero ahora viene el detalle de este servicio. El detalle es que solo está para Europa, o sea, el programa no lo puedes descargar. Más bien, el programa solo puedes descargar, pero para entrar necesitas una cuenta. Y no te la... Si eres de Latinoamérica, de México, de este del lado del charco, no puedes entrar en Spotify. Solo es para Europa. Pero hay unos cuantos ahí, chiquillos, que es entrar por proxy o qué sé yo, que ya se permite disfrutar de Spotify. Voy a tratar de que la más tardada el lunes en mi blog ya esté explicas de cómo hacer una cuenta para que puedas entrar a Spotify y así lo disfruten. La verdad es un buen programa, se lo recomiendo, y esperen. Al lunes ya debo tener algo ahí, se está colocando el link en mi blog. No me estoy haciendo promoción. Eso es para decirles que entre lunes, nosotros nos spameamos. ¿No viste tú, Irving? Espero ya tenerla lista. Pues si quieren, pasamos a la siguiente noticia. Por cierto, gracias por los saludos. Si aún estás platicando con ella, igual tiene que gracias. La siguiente noticia que tenemos aquí en la lista de temas es Microsoft dice que su board se acaba el mundo. Todo esto porque no sé si recuerden que comentaba en el podcast pasado que un pez le puso una a Microsoft porque estaba violando la patente para abrir archivos XML en Word. Entonces, según esto, ya no podían vender en Word. O sea, en general no venden Word, pero nunca conocen. Entonces era dejar de vender Office, según la pregunta. Y Microsoft dijo que cómo iban a hacer eso, que las empresas que iban a ocupar, que no hay alternativas, y es algo que todos inventan ellos, porque alternativas hay muchas. Está OpenOffice, está la suite de Lotus, de IBM, usamos más, tenemos Pages y Word, hay Word, y pues hay opciones. Claro, ninguna está potente como Word, pero de ahí es que se acaba el mundo, pues, sí, se la arrancaron. No, pero ¿sabes por qué dicen eso? Porque hasta cierto punto tienen razón en que el mundo en cuestión de las oficinas y todo eso, están metidas en Word. Y el cambio, eso va a ser ciertos cambios que son sencillos, como un programa que es una red, por decir algo, les causa ruido. Cambiar Word, me imagino que va a ser un choque así fuerte. Un ejemplo, me acaba de pasar con Carlos, que no se sigue ahí, pero él me pidió hace ayer me pidió que le diga cómo instalar Word, pero Word de Office, de Windows, la versión de Windows, teniendo ya él Word, pues en Mac, en la 2007 también, lo decía él que se perdía, que había muchas ventanas y que no supo qué onda. Así que tuve que decir que por crossover, que instalara Word, Word de Windows, y él hizo el cambio nada más para su chamba. Imagínate cómo serían de manejar las empresas, imagino que también debe ser muy grande el cambio que puedan tener. Imagínate por también Word o Microsoft en este caso atreve a decir y a meter miedo para que todo fluya. Sí, sí, es difícil, pero ya es un estándar y está muy cañón. Ya. ¿Y pasamos al siguiente tema o? Vamos al siguiente tema. Para la gente que no tiene un poco enterada de esto, ahorita les acabo de hablar de Spotify. Pero Spotify no es el único recurso que existe para escuchar música en línea. Hay muchos buscadores de MP3, Jorge, como en el que hubo el primer episodio, me parece, y como ese hay N servicios, lo cual nos muestra como que una tendencia de que lo streaming está llegando y está funcionando y es lo único hoy, ¿no? Que si de por sí ya por la piratería la música por discos ya casi no sale, ahora les sumamos esto de streaming con el futuro, las redes 3G y todo eso, creo que vuelve más dice que va un poco la música ahorita, canta que tiene los míos a las maniobras. Les decía, los discos ya no se venden como se vendían antes. Por lo tanto, me causa un cierto ruido que Apple esté queriendo sacar un nuevo formato digital conocido como Cocktail. Bueno, se rumora que eso va a salir este 9 de septiembre, ahorita hablamos un poco de eso. El cual básicamente es como comprar un disco de manera digital. O sea, te van a vender el álbum con las canciones, quizás con dos o tres videos, fotos, letras de canciones, etc, etc, etc. Pero a su vez Apple también vende las canciones, y ese ha sido su mayor fuerte, vender por iTunes la música por tracks, no por discos. Te gustan 3-4 tracks, pues compras y se acabó, no te obligan pues a comprar un disco. Como que está raro, ¿no? Que por un lado quiera sacar un formato que quiera apoyar a la compra de discos y por otro lado que su más grande éxito sea vender música por tracks. No sé qué opinan al respecto. Sí, discrepo un poco con la idea que tienen, ¿no? Si bien lo intentando vender o retomar la industria de la música como se conocía, en vender discos que yo recuerdo cuando no estaba tan en su auge esto de la tecnología, pues ir a comprar un disco, o sea, te sentías realizado ir a la tienda y salir con tu disco físico, ahí lo tenías, podías ver las fotos que tenía, incluso como dices, las letras de las canciones, pero ya las tenías ahí impresas. El arte, ¿no? Exactamente. Y ahora, digo, repito, sí es un poco de discrepancia en esto, en toda esa parte que implica ir a comprar un disco y tenerlo físicamente, y en esa otra parte que es comprar la música, pero pues, online, ¿no? O sea, sí discrepo un poco y sí está un poco raro. Sin embargo, pues por ahí alguna, alguna estrategia tienen por ahí planeado seguramente. Exacto. ¿Tú qué te imaginas que sea querer, por un lado, tener tu mercado bien marcado, que es ver venta por cracks, y por otro, querer revivir el mercado de la vieja escuela? Mira, supuestamente no va a ser nada más las canciones, que quieren meter como un plus para que tenga un pegue. Le quieren meter pues, multimedia, videos, música, los artes, tal cual, pero de manera digital, para hacerlo un poco más atractivo. Creo que sí pueden entrar con ese tipo de servicios, sin embargo, como que sería una competencia directa contra iTunes. Ellos mismos están chocando porque igual en iTunes puedes comprar el álbum completo. O sea, no tendrás el arte y no tendrás, digamos, los videos que vienen ahí, pero sabemos que o vas a YouTube o vas a Google y encuentras las imágenes y todo. Entonces, como que no, siento que no va a pegar si es que... ¿Sabes cuál puede ser la tirada de Apple? Convencer a todas las izquierdas de... Mira, también soy tu amigo, también te voy a ayudar para que renazca eso. Y ven conmigo, ven años. Al fin y al cabo, compren álbumes o compren tracks, todos van para él. Hay cierto sector del mercado de las discografías que no les gusta cómo trabaja, pues. Pero quizás así, cubra los dos y ya la armó. Quizás sea esa su tirada a ellos. Pues bueno, eso es todo con respecto a este pequeño tema. Pasemos al siguiente. Me parece que Irving tiene la noticia. Que tengo el control aquí. Y nuevamente, tengo que sufrir. Es que no lo saben, pero estamos comprando mi compu de otra compu. Y de hecho, si ven que no estamos viendo justamente a la cámara, es porque tenemos un aquí a un lado, donde vamos viendo igual lo que están poniendo en el chat, nos hacen una interacción ahí. Digamos, estamos pro. Semi-pro. Estamos de semi-pro. Lo que nos falta es gente. Y luz aquí. No es remote administrator, es una herramienta de Apple que ya viene incluida en ella y pues es tan bonito este sistema operativo. Bueno, y ahí voy con la noticia. Que más que nada es una curiosidad. Resulta que hicieron un estudio y se dieron cuenta de que los usuarios de los iPod Touch descargan más aplicaciones que los del iPhone. Y en un inicio, pues pensé que el margen iba a ser corto, pero resulta que es del 80%. Entonces sí hay un abismo entre los que tienen iPod Touch y los que tienen iPhone. Que hasta cierto punto tiene sentido. O sea, el iPhone es un teléfono celular y bla, bla, bla. Y el iPod es un reproductor de MP3 o de música que tiene el hype, o sea, al menos en su eslogan o como sea, es un pequeño centro multimedia. Aunque los dos te permiten la descarga de aplicaciones. Así es. Claro, yo tengo mi iPhone ahí. Sí, ya después de... Sí, está medio raro la... Está raro porque los dos pueden tener el famoso jailbreak y bajar aplicaciones. Entonces, como que sí está extraña. Habría que ver igual en qué se basaron para sacar ese porcentaje. Y luego también las encuestas en internet no son las más fiables que digamos. Está de cómo las sacan. Esto del 20% de tener que estar en... quizás sean contenidas y nada más para hacer más venta de iPods. Y siguiendo un poco con esto, se dice que el 9 de septiembre, creo que ya está confirmado, hay evento de Apple, hay una keynote donde es posible que salga Steve Jobs a dar la presentación. Si recuerdan, Steve Jobs estuvo 6 meses o poco menos fuera de la compañía porque está teniendo problemas de salud y se tuvo que retirar. No, pero ella me habló, está bien. Y como todos saben, Steve Jobs es Steve Jobs, y para Apple es, digamos, lo más importante, aunque ahora ya no tanto, pero tenía un problema en páncreas, en hígado, algo así, no recuerdo muy bien que digamos. Y como decía, se dice que el 9 de septiembre va a haber una presentación, se esperan nuevos iPods, se esperan iPods con cámaras, van a hacer la presentación que ya es oficial, me imagino que van a dar un poco de Snoop Leopard, que ya lo lanzaron. Todo el mundo estamos con, ¿llegará el tablet? No va a llegar el tablet. Creo que yo creo que no va a llegar. No va a llegar. Al menos un antes de puede que sí. Un proto. O sea, ya no creo. Ya tienen, ahora sí que ya tienen mucha. Ya todos están en el mercado de las netbooks. Aunque ellos no quieren llamar a netbook, quieren que se llame otra cosa que no sea netbook, porque las netbooks son baratas. Y Mac es caro. Mac es caro cuando. Oh, es cierto. No es tan caro. Todo el mundo cree, dice. Cuando uno pone en balance todo, la verdad no es tan caro. Pero bueno, ya hablaremos de Mac, precio y todo en otra ocasión. Sí, de ahí mismo sale lo que iba a comentar yo de que de estos nuevos iPods con cámara. Pues el que se venía más rumoreando es el iPod Touch, que lo quieren acercar un poco a lo que decía el iPhone, siempre sin la función principal que es la de teléfono, pero con una cámara y supuestamente un procesador más potente como el que tiene el nuevo 3GS, y también ese que están viendo ahorita en pantalla, el pequeñín de la familia, que es el Nano, igual no está tan rumoreado, pero encontraron ahí unas fundas de los que hacen los fabricantes antes de que salgan los productos, y tenían ahí ese pequeño hito para la cámara, a ver si se presenta. ¿Y cómo son que ya todo el mundo tiene un pinche iPod de este estilo, que no tiene cámara, un iPod Touch que no tiene cámara? De hecho, ahorita para los que nos están viendo, que nos digan si tienen iPod de cualquier tipo, de los clásicos, de los o si tuvieron un iPod. Pero con esta pequeña adición de una cámara, vas a ver que se va a volver a vender como pan caliente. Y es lo que tiene Apple. Es buena en estos rollos. Y pues para que John, que no está metido en el mundo Apple, hable, pues queremos que nos diga más o menos qué onda. Se compró un nuevo celular, dijo que tenía Wi-Fi, pero nunca lo presumió ni nada. Y anda como niño con juguete nuevo y a cada rato y no sé qué. A ver, digo, John, ¿qué te compraste? Compré un juguetito nuevo. Muéstralo ahí. Sí, la cámara. Si no, la gente se desespera. Por ahí está, ahí se ve. Es el Sony Ericsson W705. Como bien decía Diego, tiene el Wi-Fi. Y está bastante chido. Ya solo de entrada el diseño, la presentación. Está, vamos a decir, elegante. Presa. No tanto presa como juvenil. Había uno en dorado que se veía ya más más de señor. Pues, la verdad prefería. Me preguntan que se reproduce en MP4. Claro que reproduce en MP4. De hecho, por ahí tengo un capítulo de un anime. Se ve bastante bien. Y bueno, una de las cosas interesantes que tiene hacer un Sony Ericsson para hacer un celular es que pues ya de fábrica te lo traen con 4 GB, obviamente, con su tarjetita no integrados. Está bastante bueno. Sí, te haces adicto a esto. Todo el día me lo paso en el celular, siempre y cuando hay una red cerca, abierta, o si no, pues por ahí veo cómo conseguir el código. Una otra cosa bastante interesante, ya del pack completo, es que regresan los audífonos conocidos como los violadores. Ah. Quizá, o sea, tienes una experiencia de sonido con esos bastante buena. No con los otros, porque el anterior tuve, no recuerdo bien el modelo, pero te vienen unos audífonos gigantes. Ay, y esos, entra, ¿no? Exactamente, y te lastima bastante. Entonces, una experiencia también bastante buena, nueva. nuevamente regresar a los... Y es que se supone que lo que es serie W es por Walkman. Exactamente. Son sus teléfonos de batalla para música, con son buen sonido y deben de traer buenos audífonos. Exactamente, y como bien menciona él, es un Walkman. Sin embargo, para ser Walkman, la cámara que tiene está bastante bien. Es de 3.2 megas. Permite hacer videollamadas, por lo que vi. Exactamente. Por desgracia no puedo hacer un streaming, pero si no yo estaría aquí. No, quizás hay una aplicación como lo hay con el iPhone que tiene, se llama Quick. Tú agarras... Córtale la comunidad de Apple. No, pero quizás hay alguna que nada más le das trabajo y te puedes streamear en tiempo real. Lo único que necesitas es internet. En ese caso tendrías que estar en tu casa o... Y no, Sony y Ericsson no nos patrocinan. Ni Apple. Ni un peso. Más hasta nos cobran. Y otra cosa bastante interesante, pues, es el velocímetro. ¿Acelerómetro? ¿Acelerómetro? Velocímetro del juego que trae. Ok, está muy acelerado. Bueno, sí. Y hay bastantes juegos ya para este tipo de aplicación. Vas girando tu pantallita, más bien tu teléfono, y la pantalla va girando, y así vas jugando. Hay carritos ahí, mueves. ¡Oh, much! Dinero, pues, está vara. No pasa de 1,000 pesos. No, está saliendo ahorita una módica cantidad de 4,900 pesos. ¿Sí? En efecto, 4,900 pesos. Ahora me lo pienso si vale la pena comprarme el teléfono en 4,900 pesos. ¿O no, Irving? No, que yo sí que me decís más barato. No, o sea, sí está bonito, pero... No, 4,900 que es ya un... Es casi como un smartphone. Un N95, un... No, los N95 están más caros. ¿Cuánto para un N95? Como 6,5 creo. Más o menos por ahí anda. Pero esto no es un smartphone. Eso es lo que voy. Eso no es un smartphone, es un... O sea, lo único del smartphone que tiene es el wifi. ¿Sabes? Creo que... Y el acelerómetro. El wifi, el acelerómetro y el, los gigas. Pero bueno, cuando te tiene dinero. No, chavo, todavía ni lo he pagado. Me está doliendo. Pero ya saben, es un buen teléfono según yo. Según yo. Que se le han descompuesto los últimos 3 Sony Ericsson. Pero yo. No, para nada. Han salido bastante buenos. Solo el primero que tuve, que me duró como 3 años. Ya, pues era obvio que la pantalla se iba a empezar a cubrir. El display. Pero de resto ha funcionado bastante bien. Creo que tenemos aquí un usuario que alguna vez estuvo en Sony. Puede decir, bastante buena la marca. Sí. Tuve un... ¿Cuánta? Un potente y ligero W300. Estuvo bien mientras duró. Fue bueno mientras duró. No, de hecho todavía no se echaba a perder. Todavía está ahí en mi casa. Fue heredado de Santa Madre. Y todavía jala bastante bien el teléfono. De hecho, lo prefiero en cuestión musical que tengo ahorita. Entonces, sí está. Salen buenos. Pues ahí está. Me parece que ya terminamos con tecnología. Ya sé que estuvo muy Apple, pero bueno. Vamos a una rolita, ¿no? Vamos a una canción de Jorge. ¿Preséntala, Jorge? Bueno, es una canción de precisamente el disco que ya les había recomendado al principio del podcast. La canción se llama Jump, como ya bien comentaba Diego, que es una de las canciones que está sonando de ese disco, de ese artista. Tiene muy buen sonido, o sea, muy buen ritmo. El coro es algo así como que pegajoso. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Es, como les dije al principio, del género hip hop R&B. Y no podía dejar de lado, que es en colaboración con Nelly Furtado. Yeah. Y bastante buena la canción. Y hoy ya regresamos. Everybody with me got their own pair of shoes. You ain't scared of heights when you're sipping on booze. Party all night like I'm flying jet blue. You ain't never seen nobody get this loose. So they acting naughty with the body, what they do? Jump with this man, bump to this man, stomp to this man, crump to this man, got another hit man. Hold up, I wanna go up, then wanna throw up. My click pull up and every bad chick know us. That's the boy got us all really high. Now that's the shawty on my perfecto. Eso fue Jump Florida con Nelly Furtado. Bastante buena rola. Que creo que no va a salir como sencillo. Que quizás sí, porque comercialmente pegaría el video. Eso que ni qué. Y pues vámonos a la. ¿Dónde? A la sección favorita de. ¡Vámonos! A la de muchos. Que está chida porque ya es más rela, ya es más. Puede llegar a gustar, etc. Como saben, yo aquí cedo mi espacio porque casi no aporto al tema y vámonos a la sección de anime. Yeah. No sé quién es el primero. Yo tengo. Por ahí viene todo. Ya les había comentado, ahora sí que sonará repetitivo, pero en los anteriores episodios ya estaba nominado Emmy. Que este chavo cumplió con un gran video, claro. Pequeña. Y la diferencia es que bueno, el Grammy es para música y los Emmy es para lo mejor de la televisión, shows, etc. Entonces, ganó, se llevó el premio. Buen afro, hey afro. Y como dato curioso, es el primer anime que se nomina, por así decirlo, y también el que gana. Creo que tiene cierto sentido, ¿no? Sí, sí, sí, el primero. Se nomina, pues, exacto. Bueno, llegó con todo el buen afro y ganó. Y ganó. Bastante chido. Quizás abra un mercado para las demás series. Quizás esté ahí, aparte de ser buena. Seamos sinceros, es rollo Estados Unidos, o sea, la producción y todo, es más que nada de ellos, la lana, todo. Quizás ellos les haya servido mucho para que estén ahí. Yes. Porque japonesas hay muchísimas también buenas y también dirías tú, pues, también se lo merecen, ¿no? Las capas japonesas. Exacto. Y pues ya. Y la otra es que vieron a Kristen Dodds haciendo cosplay en Japón, como no podría ser en otro lugar, ¿no? Y pues ahí les estoy poniendo una de las imágenes. Wow. Mientras checo la otra, decirles que no fue por puro gusto que estuviera ahí, sino que el director de Terminator Salvation. La película. Que por cierto, no, un pequeño stop, según leí, está en bancarrota su empresa, sus tres empresas las que produjeron Terminator, porque a pesar de que fue tan buena, fue buena, se gastó muchísimo dinero y no lograron recaudar todo el dinero que hubiesen querido, y fue a, no me acuerdo cómo se llama esta organización, o qué sé yo, donde declaran que están en quiebra. Y sí, están en bancarrota en este momento. Lástima. No fue una mala película. Pues en efecto, no fue una película. Bueno, el chiste es que el director de esta película está filmando unos clips ahí en Japón y se llevó a esta. Todavía no se sabe para qué son los clips, pero no, si pues, me está olvidando aquí es porque tengo problemas técnicos. Y estos chavos como que no me ayudan. Ahí está la otra imagen, ahorita va a aparecer. Y se veía bien, ¿eh? Pequeña. Bien ha estado siempre, ¿eh? Bien ha estado siempre. Tal vez no se va aquí a ellos. Eso me gustó bastante. La niña coqueta, se ve bien, esa. Pasando desapercibida. Claro. Aunque bueno, si es en Japón, pudiera ser. Parece a Patito, la de Atrévete a Soñar. Bueno, personaje no era propiamente un personaje. Tal vez uno nuevo. Lo que pasa es que juegan mucho en el cosplay con uniformes y cosas de ese tipo. Como que se ha quedado mucho desde. Animes de ya entonces no sería propiamente un cosplay. Porque un cosplay se supone que es personal de un personaje, sin caracterizarse como tal. Puede ser, ¿verdad? Bien, buen punto. En caso que te parece un cosplay. Exactamente. Gracias. Puede ser la mezcla de personajes y por eso igual. Ah, claro. Y bueno, continuando con... Esa reseña se va a dar. No sabemos si John va a dar una reseña. Yo creo que no se siente preparado para eso. Bueno, bueno, me voy a incluir a una noticia. No, pues no la voy a dar, simplemente voy a aparte dar una explicación. Sí tenía la intención de darla, obviamente. Tú dala. No, espérate. El público te aclara. Mira, el business estaba así. Mi jugada era, como ya les comenté hace un rato, en el teléfono traía la serie. Mi jugada era de camino de Mérida para acá, ver precisamente el anime para poder hoy comentarlo y decirles de qué se trata, cómo va. Sin embargo, pues como ya les comenté a ustedes, nada más me subí al camión y no supe de mí. De hecho, dato curioso, llegué a un lugar al que obviamente llegué acá, pero no pagué mi boleto para acá. Tal vez más adelante les explique eso. Entonces ahí radica el problema de por qué no les estoy dando la reseña de este anime. Sin embargo, les digo, es Okami y se ve bastante buena por lo que leí. Repito, no la he visto, solo he leído de qué se trata. Se escucha bastante bien y pues, en estos días espero tener algo de tiempo para poder verla y ya por ahí en el próximo les diré si siempre sí o si no la veo. Perfecto. Yo tengo ahí, ¿no? Ah, ¿quién tiene una noticia? Y me preguntan que cuál es el anime, pégalo ahí, ¿no? El título. Kudokami, claro. Puede ser, ok. Es Kudokami. ¿Cómo va a ser? Nada más por ahí decir que son 3 capítulos. No es nada larga. Está bien, yo he visto uno, no he terminado de ver. Y mejor voy a esperar un poco que la empiece a ver, me alcance. Y ¿qué paso? Me pase, porque yo ya no lo estaba esperando. Y y pues ya luego sí. Exacto. Y bueno, aquí tengo una noticia de que van a sacar un anime de esta monita que están viendo ahí, que se llama Hatsune Miku. Creo que tú ya la conocías, una vez puse un video de ella. Conocida en un programa de Vocaloid. Ella es una cantante, por así decirlo, es una actriz. Perdón, cantante, tal cual, una actriz. Que es digital. Es decir, no existe en la vida tal cual la cantante. Es un programa. No es un anime. O sea, va a salir el anime. Pero es un programa para. Pero entonces es una composición de una canción. Junto con letra, los acordes, ritmo, todo. Desde cero. Y el programa, o sea, la voz. Tipo la película Simón. Exacto. Simón. El programa pone la voz. Una voz de esta chavita japonesa. Está muy cagada. Muy cagada. Está loco el programa. Y de hecho es muy, muy popular. Si pones ahí en internet su nombre, e incluso en YouTube vas a ver videos de fans porque tiene un programita para animar. Tengo ahí el programita, pero no tengo nada todavía. Y van a sacar un anime que ya se veía, pues, que venir porque es muy famosa. De hecho, hay ciertas horas en Tokio, no me acuerdo en qué distrito, en donde ponen sus canciones, en las calles vienen con unos altavoces, ponen sus canciones así como radio abierto y te lo tienes que escuchar, sientes por ahí pasando. A ver. Y ok. Ya. Sí, es que está igual por poner atención al chat. Chavos, es difícil tener el control y todo. Enfócate. Y pues ahí estuvo la noticia. A ver cuándo sale. Todavía no tengo ahí el dato de cuándo sale. le estamos trayendo de qué se trata y qué tal está, si vale la pena o no vale la pena. Ok, pues terminamos la sección de anime. Por esa ocasión no va a haber otras cosas. Creo que vamos. Vamos a entrar un poco en contexto ahorita para lo que estás diciendo. Originalmente ya habíamos dicho que es un podcast que es puro audio. Entonces, tenemos cuatro secciones fijas que son ocio, tecnología, anime y otras cosas. En otras cosas siempre hemos manejado como nuestro rollo, les contamos lo que nos pasa o de temas. Cualquier cosa que salga. Cosas que no tengan que ver mucho con tecnología y cosas así. Y más, cosas más de nosotros y todo este show. Exacto. Y siempre la hemos puesto hasta el final, no porque sea mala. Pero sí, sí, porque como que es más de lo nuestro, entonces ahí la gente menos en de Apple. No, ya no entra Apple ahí. Sacamos a Diego de Apple. Y en esta ocasión, pues ya vieron que fue, digamos, especial, se inició la parte de video, y pues esta sección no la vamos a decir esta vez, vamos a omitirla, ¿por dónde? Omitirla, sí. Quizás ahorita hablemos de estas cositas, pero ya no va a ser otras cosas, otras cositas. Vamos con una canción y regresamos para ver de qué hablamos. Para cerrar el show y ya sea leve, ya vamos una hora y creo que vamos bien. Y pues mi canción, como les dije al principio, recomendé el disco de The Killers, que se llama Day and Age. Y gracias a esta canción que voy a recomendar, fue que me gustó el disco. O más bien que me atreví a escuchar el disco, porque sí, no es nada que ver de mis grupos favoritos. La canción se llama Human, es de mi DJ favorito Armin Van Buuren, es trans y está bastante bonita. Así que ahí les va la canción. All we human A ellos, a mí, esto del streaming, por supuesto, ustedes y a también. Ustedes también, más o menos. Bueno, más que nada, Gerardo, que es el que estaba ahí a pie de cañón. Pero se me hace que lo vamos a contratar. Sí, tú vas a hacer el control es ahí. Pues, Obi, ¿qué te pareció esa nueva modalidad de Chichoy? Bueno, ¿cómo la ves? ¿Crees que tenga futuro? De que tiene futuro, claro que tiene futuro, poder hacer la promoción bien. Y este, sí. Y bueno, que se dé a conocer. La primera vez que hicieron la prueba estuvo bastante bien. Obviamente yo no estaba, solo como espectador. De hecho, comercial, casi todas las noches pongo la hora feliz de música. Depende cómo esté de estado de ánimo. Va a ser rock, va a ser hip hop, va a ser trans. El viernes, jueves, puse puro tranquilón. Y así, como comercial. Continúa. Y bueno, ya está, me he perdido, estaba diciendo. Que tuviste las pruebas. Exactamente. Sí, las pruebas, exacto. Y pues, bastante, bastante bien. Trae un poco el juego con lo que es precisamente el chat. Que puedes estar viendo y escribiendo. Y aunque tiene un poco de retraso, está bastante interesante, muy divertido. Ese día lo vimos con las personas que estaban y pues se llevó bastante bien. Aunque sí, a veces llega un punto en el que te pierdes un poco más en lo que es el chat y dejas de lado el podcast, el stream. Pero interesante, bastante. Pero es chido, ¿no? Sí. Y de hecho, ya metiendo mi cuchara ya con mi comentario, eso es el fuerte que le veo yo ahorita que lo hagamos en vivo y en directo, que podamos tener una comunicación, porque como estábamos grabando anteriormente, era pues solo nos escuchábamos nosotros tres, nadie más nos veía, era el puro audio, y ahorita ya valió, ya no pasa nada, pues ya tenemos, digamos, espectadores, puede haber esa comunicación directa con los ratos que porque estaba dando un poco, estaba hablando de su ser y le preguntaban el precio, quizás porque no iba a decir el precio. Entonces está esa interacción, que es lo chido, y que la gente nos vaya apoyando con los temas, con lo que les gusta, que no, y eso es lo bueno. Y hay muchos, yo sigo mejorando la web, pueden buscar en Google, Ustream, más mejorando la web. Está el show de Al 1040, el Late Night de Akira y Atomics Live, Nerdcore. Esos serían los cinco que yo sigo. Yo creo que también son más o menos los tuyos, ¿no? Sí, hay algunos y quizás suene como que justificación, pero no tratamos de hacer una copia directa porque los temas que manejamos son, algunos son similares como de la mayoría, pero metemos este rollo de la música y de otras cosas, lo de anime, lo hacemos variado. Además, son... no se puede inventar la rueda, ya están ahí, sí. Todos hablan también. Pues sí, y el fin, pues es así como que un resumen de la semana, de lo que pasa tecnológicamente, en el mundo del anime, las rolas que nos gustan. Igual nos pueden decir algunas que les gustan a ustedes, y, si es de nuestro agrado, pues. Claro, podemos poner la lista, sí, y eso es lo padre. Otra cosa que quería decir, a Irving le ha causado ruido la frase que hemos manejado tanto en el podcast como en el streaming, que es en el podcast un podcast normal para gente normal, y en el stream un stream normal para gente normal. Ahora sí que depende la percepción de cada quien. Irving dice que se puede malinterpretar lo que se quiere decir. En mi caso, se decidió eso porque quizás en otros podcasts o streaming, la gente que está ahí es gente que sabe y que ya lleva años en esto. Y si bien ellos ya tienen mucha cultura al respecto y lo que sea, hay veces, no todos, hay veces que quieren pues dar el aire acá de pachingones, ¿no? Y más que nada, a mí me surgió la idea que nosotros somos más aquí de la player, por decirlo, más normal, y tratamos de hablar los temas como lo hablaría cualquier gente y que cualquier persona los puede entender. Más que nada eso, ¿no? Porque también, obvio, más o menos manejamos esto y si quisiéramos también hablaríamos más técnico la cosa, pero no es la cuestión y ni siquiera... Y no queremos. No queremos, y cuando empezamos esto, queríamos que fuese así una charla de amigos, de las cosas que nos gustan y de los temas que nos gustan. Obviamente con un poco de información, y que esta información pues sea, sea de utilidad. Y ese es el rollo de la paz. Pues creo que todo el podcast va a seguir saliendo en su versión de iTunes o en su versión online, para que lo puedan escuchar directo sin ningún tipo de, pues, de tercero, sino directamente desde el blog. Ya saben, bejoin.wordpress.com. Para el stream, pues bejoin.co.cc. Están en este momento, bueno, los que están también, en este momento, porque también pueden entrar por la página oficial que tiene Shenola Ustream. Ah, es que los links los tienes. No, pero tú sabes por qué no es WWW. En todo caso, están bloqueados acá en la administración de. Nada más hay que decirle que permita los. Lo que pasa es que los links se bloquean para que no haya mucho spam, esa es la idea, ¿no? Pero bueno, ahí están el sitio. Me despido, como tengo ahí, mi Twitter es @anotherdago, con nada mayúscula al principio. Mi blog, aprendamos.wordpress, es con nada mayúscula al principio. Y pues... dejo que se despidan estos chavos. Jorge. ¿No? Yo me quiero ir acá. No, ya, pues sí, una vez más. Afortunadamente, una vez más juntos los tres. Podcast número 14. Pasándola bien. Entonces, pues ahorita vamos a cenar, tranquilo. Por ahí vamos a dar un rol de redonde. Y, pues se agradece, aunque sea hayas... Estuve a punto de decir algo que se iba a escuchar mal. Iba a decir, aunque sea solo tú, Gerardo, pero no lo digo de mala manera, sino que gracias por estar ahí y seguirnos. Y pues a los que están y no están comentando, o pues no tengo ni idea de qué sean o quiénes sean, pues para ellos nos estén viendo y escuchando, y gracias por eso también. Y pues invitarlos a un futuro a interactuar un poco en el chat. Pues es todo, sí, básicamente. Algún día tenemos que invitar a Gerardo, es el primero que se queda. Claro. Ya que él diga de qué tema quiere hablar, lo metemos. Y se arma algo chido. Y despídete. Me despido. Ahí en el link que les pasé de bejoin.wordpress.com, igual ahí está del lado derecho la liga de lo que es el streaming, dice en vivo, dice Ustream. Y también está el Twitter de lo que es Bejoin, para que sepan cuándo se graba. Además de que lo vamos a poner de nosotros, es @Bejoin. Igual que lo que decía Jorge, esos otros viewers que en un inicio quizás empezaron a interactuar y ya lo dejaron, es comprensible. Incluso nosotros que seguimos otros a veces, por ejemplo Diego, se dedica más a ver el audio y no se mete tanto en chat, y es válido, está bien, aunque sí nos gustaría que haya esa interacción, así como Gerardo, que nos comparte, que nos diga lo de Cyborg, que nos diga igual de los años que están viendo, cosas de ese estilo. Que hay un feedback, que también entren al blog, los cuatro que están ahí, o tres, o dos, porque también nos cuentan a nosotros, que pongan una opinión, no me gustó, está muy chafa, está desorganizado, bla, bla, bla. Sea. Empieza tarde. Y pues eso. No sabemos todavía qué días vamos a grabar, o sea, poner un día o eso todavía no hemos platicado. Pues creo que es todo. No sé si ahorita vamos a dejar música, nos vamos a comer o qué sé yo. Ahorita vemos. Lo que sí sé es que vamos a dejar de grabar para que vamos a dejar de grabar el stream. El stream. pero para que lo puedan ver también, el día que quieran, los que no lo vieron, lo recomiendo, pues ahí lo pueden ver también en el toque de los capítulos que se graban, todos se ven en la página. Que no me la hace tal cual. Ahí lo publicaré en el. De hecho, sí. Me dieron el link. El link está abajo. Exacto. Para los que quieran ver, si no vi, o sea, los que se perdieron esto, pueden ver. Se les quiere enrolar a un amigo a este video. Allí en donde está el video, para la redundancia, el cuadrito del video, en la parte de arriba, si pasan el cursor, sale mi join, como que aparece. Ahí le dan y se va directo a la página de Instream, en donde van a aparecer, aparecen los capítulos ya grabados. Va a estar este y va a estar uno anterior, una prueba. No, el anterior no se quedó. Okay, solo no estábamos transmitiendo, no estábamos grabando. Bueno, pues solo va a estar este, que es el bueno. Y primero. Y ahí nos dicen, igual está la recomendación de Gerardo, de ponerle algo más de fondo. Okay. Pues, sí, todo eso lo vamos a tomar en cuenta. Ajá. Y pues aquí termina. Muchas gracias a todos los que nos vieron, a los que comentaron y a los que igual están escuchando esto grabado, no en video, sino en audio. Pues que esta es una evolución del DJ. Okay. ¡Ah! ¡No, ni merga!